Hola, ¿cómo va? Contenta de estar de nuevo en este espacio. Buenísimo, bienvenida. Bueno, no está sola. Tenemos acá a quién. Se Ay, presenta. Sharon Bustamante. Sharon, ¿cómo estás, Sharon? Bien, bien. ¿Cuántos años tenés? Tengo 15 y voy a Lagarto hace un año, dos, Ajá. por ahí. Sí. ¿Sos vecinita ahí cerquita del centro comunitario? Sí. Buenísimo. ¿Y estuviste participando el sábado de la jornada de la mesa local de niñez? Este sábado, no, el otro. La Ajá. reunión anterior. Sí. Ahora vamos a conversar entonces. Porque la mesa local, Lucy, viene proponiendo, igual que otras mesas locales y otros consejos locales, proponiendo y luchando para que, por un lado, sean reconocidos estos espacios a nivel municipal y a nivel provincial para diseñar políticas públicas para las infancias, pero también generando instancias para que los pibes y las pibas sean protagonistas. Sí, lo que estamos intentando, bueno, ya venimos hace tiempo, ¿no? Esta es la segunda vez que intentamos conformarnos como Consejo Local. Sí. Años anteriores, por ahí para repasar un poquito, años anteriores nosotras ya estuvimos las organizaciones ahí luchando mucho porque se conforme el Consejo Local acá en José C. Paz y no se pudo dar. Ahora lo que queremos es también esto, nos venimos, volvimos de nuevo Sí. con varios compañeros, varias organizaciones que se van sumando. Todo el tiempo está bueno porque todo el tiempo se va sumando cada vez más organización y con la participación y las voces, sobre todo los pibes, las pibas, los jóvenes que están, ¿no?, dentro de lo que es el municipio y para poder escuchar cuál es la necesidad de ellos. Porque por ahí nosotros como adultos pensamos una cosa y ellos tienen otra necesidad que pasa por otro lado también. Y la mesa local de niñez de José C. Paz viene teniendo un año muy intenso, porque después de venir de 2 años de pandemia, este año fueron anfitrionas de la reunión de la red provincial de consejos locales Eso de San se, José C. sí, Paz. eso se nos dio en julio, ¿no? Que toda la red decidió como acompañarnos y tuvimos una jornada súper interesante, como armar estrategias para poder seguir trabajando y llegar a conformarnos. Y aparte de eso, tuvimos una jornada de visibilización también, que eso también como que nos permite a nosotros poder decir, estamos acá y queremos ser escuchados. Y ahora se preparan, y ahora vamos a hablar de eso un ratito, para lo que va a ser el tercer encuentro del año en la red provincial, que va a ser nada más y nada menos que en la ciudad costera de Chapadmalal. Sí, pero previo ahí te vamos a ir contando lo que viene. Lo que viene acá a nivel local. Ya no estuviste, no en esta última del sábado pasado, sino en la anterior. Sí. ¿De qué charlan los jovencitos, las jovencitas de las organizaciones cuando se juntan? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Qué les parece esto de la mesa local? La primer mesa que fuimos, no había jóvenes. Estábamos mis tres compañeros y hablamos del colegio, que no nos estaban entregando la computadora, solamente a los de segundo nomás la entregaron. Y estábamos preocupados por eso también. Y fueron ustedes tres solitos de los tres del Centro Comunitario de Alberto Juancho. Ajá, sí. Y propusieron después un segundo encuentro para que lleguen otros jóvenes. Sí. Y además de esta cuestión de la educación, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles les parece que son los temas que deberían garantizarse en los derechos que tienen ustedes como jóvenes? ¿Qué cosas no suceden hoy y les gustaría que pasen? En cuanto a no solo a la escuela, no sé, imagino el deporte, el acceso a la cultura, la salud. ¿Qué cuestiones ven ustedes que deberían tener garantizadas en el barrio y no pasa? Más seguridad, diría yo, aparte de todo lo que necesitamos, porque hace poco a mí me quisieron robar y a mis otros compañeros de Lagarto también le quisieron robar. Y eso. ¿Cada cuánto se juntan en el centro comunitario? ¿Nosotros? Sí, ¿qué actividades hacen? Tenemos tres talleres y todas las semanas nos juntamos. Tenemos comparsa, murga, música y artesanía. Y después los lunes y viernes tenemos asambleas. Vos participás de todas esas Sí. actividades. ¿Y si no estaría en el barrio, el centro comunitario de Alberto Juancho, crees que podrías participar de una actividad parecida? No, no. No hay propuestas No, no, no. municipales Sí, cerca. sí. Y aparte tuvimos como cuatro talleres de ESI, que en el colegio no nos dan eso. En el Sí. colegio no tienen educación sexual integral. No. Y sí lo tienen en el centro comunitario. Sí. ¿Y han planteado esta necesidad en la escuela? ¿Tienen centro de estudiantes? Hace poco se armó el centro de estudiantes, pero no es muy, digamos, no están mucho en eso, están en otras cosas, sí. Cosas más internas de la escuela. Ajá. Bien, bueno, gracias, Sharon. Sí. Vamos a ir conversando con distintos integrantes del espacio de jóvenes del Centro Comunitario del Alberto Juancho. Me decía Lucy que se vienen otras actividades antes del encuentro de Chapadmalal, que de la red provincial. Sí, mira, estuvimos charlando mucho, nos juntamos ahí, hay distintas problemáticas que nos suceden a casi todos, y estamos como intentando poder sumar a más organizaciones de acá de José C. Paz que estén participando, si bien no para que sea una mesa de reclamos, sino que para ver cómo podemos ir armando estrategias juntos para trabajar, ¿viste? Estábamos también, a raíz de lo que decía Sharon, buscando un poco la respuesta de quien está a cargo en el distrito, de la inspectora, por ejemplo, para ver si nos podía dar respuesta. Conseguimos un poco de información en cuanto a las computadoras por ahí. Después también están otros jóvenes acá que también tienen otras cosas que hablaron este sábado que pasó, pero nosotros los adultos básicamente estamos como queriendo sumar algún representante que tenga que ver con DINAF, con educación, con todo eso, para poder charlar un poco de lo que está pasando en José C. Paz. Sí. Y que somos los centros comunitarios y las organizaciones por ahí que estamos dando respuesta y cómo armar estrategias para ir avanzando juntos. Porque los pibes, las pibas, los niños son los mismos que están en los barrios y que concurren a esos lugares en busca de alguna respuesta, ¿no? Más que nada en eso. También se está trabajando mucho porque hay un preencuentro en Tigre, sí, ¿viste? Y estábamos como evaluando, hoy justo a las 6 de la tarde tenemos una reunión así como extraordinaria, porque queremos como terminar de cerrar eso, de quiénes son los jóvenes, las jóvenes que van a participar y quiénes son las que van a viajar a Chapa también, en representación de su organización y de José C. Paz, claro, también. Sí. Bueno, decías que, y ahora vamos a seguir conversando con las jóvenes que se vinieron hasta aquí, hasta la radio, desde el Centro Comunitario Lagarto Juancho, decías que están tratando de que participen instancias como la DINAF, ¿no? La área de salud, sí, educación del municipio, sí, y hemos hablado a lo largo de este año en algunas otras oportunidades por el tema de la mesa con Matías Santillán, que es de Barrio Sagrada Familia, con Elvira Baliña, que es de Soliverde, que también forman parte de la mesa, y nos decían que en realidad siempre están invitadas estas secretarías a participar, el tema es que no vienen a las reuniones. Sí, sí, es que no vienen, nosotros pensamos, lo charlamos y debatimos que quizás un primer encuentro un día de semana, porque por ahí un sábado entendemos que a veces se complica, ¿no? Entonces, para poder como contar un poco de qué se trata, y entonces después creemos que después sí va a haber más participación. Pero esperamos primeramente que nos respondan, claro, las solicitudes que estamos mandando, que son una nota a DINAF, a ver si podemos hablar con la directora, ¿no? Y también hay otra compañera que se iba a poner en contacto con la inspectora para poder contarle un poco lo que viene dando, porque la idea del trabajo con los jóvenes es poder también en conjunto darles alguna respuesta que nos corresponde a nosotros los adultos, más que nada, escuchar la inquietud y después devolverle alguna respuesta a lo, claro, que ellos traen. No solo catarse y decir, bueno, no, que me preocupa no, el que den, sí, ahí, sino, bueno, sí, instrumentar. ¿Nombre y colegio? Yo soy Tatiana y voy al IEAC de Ruta 8. Tatiana, tenés un viajecito hasta Ruta 8, sí, desde el barrio Bucetich. Sí, viajecito largo. ¿Cuántos años tenés, Tatiana? 15. Y vos sí participaste este sábado, ¿qué pasó de la reunión del encuentro de la mesa local en El Salvatori? Sí, sí participé. Les cuento que hablamos más de los derechos que tenemos los niños, las niñas, los adolescentes en general, y vamos diciendo como derechos complejos así de la salud y nos hablábamos mucho, fuimos bastantes adolescentes. ¿Cuántos eran? En 12 adolescentes. 12 éramos, adolescentes, sí, de distintas organizaciones. ¿Ustedes, sí, de Lagarto Juancho, cuántos fueron? En dos. Dos de Lagarto Juancho y los otros eran de distintas otras, sí, organizaciones. Sí, diferentes organizaciones. Ajá. Fue lindo porque nos dividimos en dos grupos porque éramos bastantes. Claro. Y hablamos con diferentes educadores. Ajá. Y fue algo como para hablar entre nosotros. No nos conocíamos, pero parecía porque hablábamos bien. Después nos preguntaron quién nos garantizaba los derechos esos, que se supone que el gobierno, la sociedad o los ciudadanos. Y hablamos también de que las organizaciones son las que intentan garantizar nuestros derechos, la salud, o están preocupándose siempre, o nos ayudan en la mayoría de las cosas, o intentan garantizar los derechos de los niños, las niñas. Ustedes se encuentran como niños, niñas, adolescentes, más abrigo en las organizaciones que en el Estado mismo a la hora de buscar garantía de algún derecho. Sí, que hay veces en donde uno necesita, o un chico necesita un abrigo, una alimentación, comer, y no se está cumpliendo, y las organizaciones son las que tratan de cumplir eso. Tatiana, ¿hace cuánto vas a lavar tu Juancho vos? Desde que tengo 2 años. 2 años y tenés que, o sea, hace 13 años, sigue andando bien en matemática, dijo que tenía 15. Sí. 15 menos 2 son 13 años. Claro, de vas al centro comunitario. Es tu casa, tu segunda casa, de alguna manera. Casa. Sí. El espacio. ¿A qué actividades vas de las que contaba recién, Sharon? Bueno, a mí se me complica mucho porque es algo, me queda muy lejos del colegio. O sea, a veces es algo entre 12 y media, 1 y media, pero llego los martes y los jueves, y los martes llego al taller de artesanía, y los jueves tenemos asamblea con los chicos. Pero si se hace una participación o cosas así fuera del horario de mi colegio, yo siempre trato de ir. Algunos talleres o cosas así después del colegio voy. Bueno, el sábado les tocó un día precioso para estar ahí en el Salvatore charlando, ¿no? Hermoso, un sol, sí. ¿Y qué otras preocupaciones tenían estos otros adolescentes jóvenes con los que te encontraste? Como estaba contando Lucy, el tema de que los cambiaban de horario de colegio y era muy peligroso. De que después de tercer año a cuarto ya los cambiaban a turno noche y era riesgoso salir el horario, o porque el colegio le quedaba lejos, o porque es muy oscuro, y no hay seguridad. No podemos hablar de seguridad hoy en día porque no. Específicamente, el colegio este es el que estaba medio ahí en disputa con la Universidad de José Cepaz, ¿no? Con la UMPAS, que estaba al lado, que medio que lo derrumbaron un momento, y ahora siguen trabajando por burbuja, me contaba Lucy. Hubo dos chicas que contaron de que eran dos hermanas que nos contaron de que una tenía que ir a un colegio y otra tenía que ir a otra por el tema de que el horario, y que tenían que ir por burbuja y no sabían qué día les tocaba o cosas así, o que se aprende menos por el tema de las burbujas. Claro, tomás menos días a la escuela. Sí. De una semana van 2 o 3 días y no sé qué sirve eso. ¿Y qué te parece esta idea que han tenido, porque lo empezaron los adultos, ¿no? Las adultas, las referentes de los espacios, de armar una mesa local en José C. Paz para justamente analizar todas estas cosas? ¿Qué te parece a vos como joven? Es muy buena idea, muy demasiado, porque nos están escuchando nosotros. Quieren saber qué opinamos nosotros de lo que... Capaz que es una idea de ellos, porque a mí me parece peligroso, pero está bueno escucharlo del tema de un adolescente o de otros chicos. El tema de decir, ¿qué te parece a vos el horario? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué si te garantizan los derechos o cosas así? Y es que piensen en escucharnos nosotros, ya es bueno, lindo. Qué bueno. Escúchame, Tatiana, la última, y ya te dejo ahí, no sé si va a pasar ahí más, porque vino muy bien acompañada Lucía hoy. Algunos están más tímidos, están más tímidas que otros, pero en general está abierta la posibilidad si quieren pasar a alguien más a charlar un ratito aquí. Te hago la última. El tema de ESI, que salió como un tema de la charla del sábado pasado, en el caso de tu escuela, ahí decía sobre Ruta 8, ¿se garantiza? ¿Hay espacio de las y los docentes, los preceptores, que generan espacio de educación sexual integral? En mi colegio no hubo ESI, pero me explicaron de que la mujer, el hombre se reproduce, tienen hijos. Y hasta ahí llegó. Una clase de biología fue más que nada. Sí, fue. Más que educación sexual integral. Sí, no fue. Y nada que ver a lo que me explicaron a mí en el centro. Claro. Como me explicaron en mi colegio, que no tocaron el tema mucho, que fue por obligación que nos explicaron, porque tenían que explicarlo. Y te cuento cómo hicieron. Me hicieron partir una hoja en dos, hacer bollitos, y nos dijeron: esta hoja es una mujer, esta hoja es un hombre, y así nos reproducimos y tenemos hijos. Esa fue mi explicación. O sea, vos sos muy jovencita, pero me hace acordar el video de Johnson y Johnson que pasaban en algún momento cuando yo fui a la escuela hace muchos años, hace más de 3 décadas, imagínate, la primaria y la secundaria. Pero bueno, nos pasaban, era parecido a la romper la hojita, pero con un video que traía una empresa a la escuela, y eso era toda la clase de educación. O sea que en realidad seguimos con la misma dinámica. Creo que en estos 4 años me han hablado, pero nada, no fue... nada de lo que... Y yo, gracias al centro, gracias a mi mamá, trabaja ahí, tengo el placer de saber, de conocer qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser y todas esas cosas. Pero si fuese por mi colegio, la explicación que me dieron en mi colegio, nada. Pobre, muy pobre. Sí. Nada de afectividad, cuidado del cuerpo, bueno, diversidad, todas esas cosas no hablaron. Nos dijeron que se tienen que cuidar, existen métodos anticonceptivos que nos tenemos que cuidar, lavarnos las manos, bañarnos nosotros, ser limpios. Eso fue y hasta todo. Ahí, y hasta ahí llegó mi explicación. Bueno, marcha una capacitación de ESI para la escuela. ¿Qué escuela es? El IEAC. Una capacitación para todos los docentes y directivos del IEAC, ¿no? Porque... Sí, sí, pero aparte de eso, también nosotras pudimos escuchar a otras chicas de la escuela que también igual decían eso, que era muy básica la explicación que tenían. Más información recibieron de los talleres que dábamos en los centros comunitarios que en la escuela misma, digo, que era muy básica, ¿no? Decían las chicas estas de... que eran hermanas que iban a distintos lugares, también decían eso, que eso está pasando en otras escuelas, que hay docentes que por ahí sí son copados, por ejemplo Santi tiene un ejemplo re bueno, y por ahí otros no, ni siquiera es que está ahí, lo tienen que dar lo básico y paran de contar, no hay. Nosotros tenemos un taller que lo da Mauro, que lo dio una vez a las 6 de la tarde y fue bueno porque participaron un montón de jóvenes, y ahora viene nuestro próximo taller de ESI también, que también lo va a dar Mauro, y que esa es ahora donde todos pueden llegar, porque surge, viste, la necesidad de ellos mismos, y nuestra es darle esta posibilidad de que ellos puedan entender y contarnos también desde dónde viene, ¿no? Porque salió en uno de los talleres que decían, bueno, sí, todo el mundo me enseña cómo ponerse el preservativo, pero nadie me explicó cómo se saca. Como de eso se trata, escuchar cuáles son las inquietudes que ellos traen, digo, eso está bueno. Además, explicar cómo se pone el preservativo, cómo se saca, dónde se consigue, que hay una ley nacional de salud sexual y reproductiva que debería estar disponible. Debería, viste, Dani, pero perdón que te corte, sabemos que los compañeros de Sagrada Familia lo pidieron por nota, lo pidieron ahí, lo pidieron, y no pueden acceder a la caja de preservativos. O sea, los preservativos están, pero no están visibles. Los chicos decían, hay algunos que tienen vergüenza de ir a buscarlos, porque cuando van los cuestionan. Y digo Sagrada Familia porque los chicos lo trajeron. Nosotras no fuimos, no pasamos, sí hicimos una visita a nuestra salita, que es la de Bucetich, ¿no? Sí visitamos que había todo, pero en ese momento no era ese el problema, es tan accesible a la vista, está bien esa salita que es la que conocemos. Después los demás compañeros no le dijeron, pero justo con esta, y este es el tema que debería de estar ahí para que ellos agarren, y no es así. Es algo que no está pasando, como la ESI. No se garantiza la ley de salud sexual y reproductiva en nuestros barrios. No. Bueno, no generalizo porque no conozco todas, pero era la voz de ellos. Que no está pasando. Bueno, gracias, Tatiana. No sé si va a pasar a alguien más o cerramos con... ¿Sí viene Santiago? O cerramos con Lucy, porque se viene el encuentro. Ahora sí vamos a hablar del encuentro de Chapa. Ahora vamos a hablar un ratito con Santiago y cerramos con lo de Chapa de fin de año, de la mesa local. Hoy le dedicamos este momento porque nos parece muy importante los pasos que está dando la mesa local de niñez, adolescencia y juventud de José Cepaz. Tuvo su encuentro el sábado pasado en el predio del Salvatori, un día a pleno sol, y bueno, con la participación por segunda vez, ¿no?, dentro de estas reuniones que vienen teniendo cada mes, de jóvenes. En este caso está Santiago, que tenés cuántos años, Santiago. 12 años. ¿Hace cuánto vas al centro comunitario? Hace 4 años. 4 años. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en el centro comunitario? Tocar la guitarra. Ay, música, tocar la guitarra. ¿Sos músico? Y... No tenemos guitarra acá, ¿no? Para que toque algo, Santiago. No tenemos. Y taller de batucada. Y taller de batucada. Ah, estás por el lado de la música. ¿Pensás dedicarte a eso? ¿A la música? ¿Te gustaría? Sí. ¿Fuiste el sábado al encuentro este del Salvatori? Sí, sí. Bueno, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de lo que planteaban otros jóvenes? ¿Cuáles son las preocupaciones que vos pudiste compartir en ese espacio? Lo que ellos propusieron, lo de los preservativos también, que una chica dijo que a los compañeros les daba vergüenza llevar preservativos si tenían que tener relaciones, porque las mujeres también pueden llevar preservativos. ¿Y en tu escuela, vos a qué escuela vas? A la 38. ¿Y en la 38 hay clase de ESI, hay espacio para hablar de estas cosas? No. Yo como los jueves salgo temprano, hablé con preceptoría, para tener talleres de ESI, hasta que nos quedemos hasta las 5:30, porque salimos nosotros solos y siempre puede haber alguien afuera. ¿Y qué pasa cuando tenés ganas de hacer otras cosas que exceden a la escuela? Por ejemplo, no sé, te vengo con una camiseta de básquet, si tenés que hacer deporte. ¿Hay espacios para ustedes en el barrio, en este caso en Barrio Bucetich? Suponete que no está más el centro comunitario Lagarto Juancho. Sí, nosotros los fines de semana nos juntamos y jugamos a la pelota. Ajá. Me gusta también jugar al básquet. ¿Tienen espacio para jugar al básquet? No, jugamos a la pelota nomás. Solo al fútbol. Si quieres hacer otro deporte, ya tenés que viajar a otro barrio. Ajá. Si no está el predio Salvatori, al frente hay otro predio que hay cancha también de básquet. Y pueden acceder ustedes. Ajá. ¿Y qué temas surgieron, no de ustedes, de Lagarto Juancho, de los otros jóvenes que vienen de otro espacio? ¿Coincidían en los temas? ¿Ellos plantearon cosas que vos te llamaron la atención? ¿Qué de hecho te parece que no se garantizan, que plantean tus compañeros adolescentes de otros barrios? ¿Qué garantiza ello? Sí, ¿qué plantearon? ¿Qué contaban? ¿Qué decían que vos te haya llamado la atención? Más eso lo que te dije al principio. Y también sobre el barrio. Porque es depende de los barrios también. Claro. Lo que pasa. ¿Y cómo se llama? ¿Hay temas, problemas compartidos? El mismo que vos decís, bueno, eso pasa también en mi barrio. Sí. Por ejemplo, ¿qué temas les preocupa? ¿Qué problemas hay que se comparten en los distintos barrios? En robos, secuestros. El tema de la inseguridad. Sí. Es un tema que les preocupa a ustedes también como jóvenes. Sí. ¿Vos a qué hora vas al colegio? ¿Bueno, mañana, tarde, noche? Tarde. Voy con Sharon también. Ajá, vas con Sharon. ¿Y cómo es el tema de la vuelta a casa? Tranqui. Sí. Una vez nos quisieron robar a mí y a mi primo, pero no quedamos quietos. Llegando a la escuela, en la esquina. Claro. ¿Vas a participar de las próximas reuniones, si te invitan? Sí. Yo participé 3 veces, ¿no? Con la de José Paz. ¿Estuviste en el encuentro provincial en José C. Paz? Sí. ¿Y después en 2 reuniones más, en las 2 que hicieron hasta ahora? No, él estuvo en la visibilización de la plaza. Ah, en la plaza, en la jornada de la plaza. En la plaza, ajá. Él estuvo también en las 2 de... Y por ahí, nosotros por ahí contar también que los jóvenes, hay una parte de ellos que participan de nuestras reuniones de equipo. Ajá. Entonces hay delegados que ellos designan. Claro. Nosotros tuvimos nuestra reunión del mes de equipo y ellos también van a la reunión de equipo como llevando su problemática, digo, ¿no? Por ahí en esa... Participa de un montón de reuniones, Santi, así que... Es muy participador este Santi. Sí, bien, Santi, sí, buenísimo. Sí. A participar se aprende participando. Yo creo que sí, así como practicando, ¿no? Claro. Un poco en el Lagarto para poder llevar después para afuera, digo. No quedó nadie sin pasar, ¿no? De los jovencitos y jovencitas que vinieron para compartir. Bueno, contame esta última partecita, Lucy. Le agradecemos a todos que se hayan venido hasta acá, se hayan tomado este ratito para conversar aquí en la radio. Lo que viene en el futuro inmediato para la Mesa Local de Niñez y Adolescencia de José C. Paz. Bueno, por ahí te cuento que, bueno, hoy nos vamos a juntar un poco virtual, ¿viste? Por Zoom, para poder charlar un poco, para hacer el cierre del encuentro que se va a hacer con los jóvenes, para preparar un poco lo de Chapa. Se vienen haciendo desde lo que es el organismo que organiza todo esto, ¿no? Que sí. Se planifican encuentros cada 4 meses, creo, si mal no recuerdo, que esos son los plenarios que tocó en julio, claro. En José C. Paz, pero así lo hacen en distintos municipios. ¿El primero fue en Tandil? El primero fue en Tandil, no, hubo uno antes, creo, que al que yo no fui, sí. Después estuvo el de Tandil, después estuvo el de José C. Paz, y ahora viene uno que se hace en Chapalmalal, que es el cierre, que ese ya es un encuentro, no es un plenario, donde vamos varios participantes de consejos locales y de mesas locales también, y ahí sí participan más jóvenes también, ¿viste? Pero hay como un preencuentro de jóvenes en Tigre, ahora en octubre. Bien. Y también tenemos que ver los adultos cuánto de los pibes van a representar en ese lugar también, ¿viste? Claro. Como son muy nuevos, por ahí conviene acompañarlos en este proceso para que estén más empapados del tema. Yo creo que eso es lo que nos faltaría un poco más definir también. Y en Tigre, ¿la idea es que se junten los jóvenes de toda la red provincial o solo de acá de la zona noroeste? Creería que es solo de la zona noroeste porque todavía estaba como a definir eso. Una vez que estuviera cerrado nos iban a avisar, ¿viste? Para ver cuántos participaban. Sí, también te quiero contar que nosotros ya tenemos fecha para el próximo encuentro de acá del consejo, de nuestra mesa. No sé, digo, si preguntar la fecha, porque a veces preguntame. Le pregunto la fecha a Lucía y me la tiene que buscar en la agenda y me las pasa después. Pero hoy me hoy vine preparada, hice la tarea. La letra, bien. Entonces, la fecha del próximo encuentro. Sí, es el 8 de octubre. Y el lugar sí es a definir porque hubo varios compañeros que no pudieron participar de la reunión de este sábado, entonces quedamos en que había una propuesta que era el sol de primavera, pero eso estaba ahí y todavía no sé bien si se confirmó. Pero sí sabemos la fecha, que es el 8, ¿viste? Entonces ahí por ahí ya tenemos fecha, que bien, es lo importante. Es un montón, claro. Después te sí. paso el lugar. Dale. Siempre me queda algo, ¿no? Todavía está. Bueno, pero esta vez no es porque no te lo acuerdas, sino porque no está definido todavía. Sí. Eso, faltó cerrar ahí un poco eso. Y esperamos la participación de más organizaciones, ¿no? Porque es así como se construye. Yo creo que es eso. Venimos con mucha fuerza. Una de las cosas que queremos lograr es que también nos atiendan desde el municipio para que nos empiecen a dar respuesta. Son muchas cosas las que faltan en José C. Paz. Somos muchas las organizaciones que estamos trabajando y entonces es hora de empezar a sentarnos, a debatir qué cosas o qué estrategias debemos tomar en estas situaciones, ¿no? Sí, conocer también qué presupuesto hay para trabajar con las infancias, ¿no? Qué presupuesto llega de nación, de provincia, porque hay organismos que no funcionan. La DINAF ha recibido muchísimas denuncias de falta de acción concreta ante temas graves que involucran a chicos y chicas del distrito, digo, y ahí no pasa absolutamente nada. Entonces, que exista un espacio como el de la mesa para poder monitorear, acompañar y proponer. Me parece que muchas veces la actitud del municipio, no solo con la mesa de niñez, sino con la asamblea de salitas, con un montón de espacios, es como si fuera un enfrentamiento, ¿no? Como si fueran enemigos, sino de tomar que las propias organizaciones se autoconvocan, que proponen, que analizan, pero claro, pareciera que el municipio solo decide en función de su propio funcionario. De hecho, viene incumpliendo su palabra el presidente del Consejo Deliberante, Cajiano, que dijo ya, si no recuerdo mal, 3 veces que iba a tratar el tema de la ordenanza para la conformación del Consejo Local, que lo iba a hablar él mismo en persona con el intendente Ishii, y bueno, sigue dilatando. No hay eso, respuesta, ¿no? En cuanto a eso lo estuvimos charlando y directamente lo que se estaba pensando desde la mesa es pedir una entrevista con los dos, con el intendente y con el presidente del Consejo, porque de verdad que pasó mucho tiempo y es necesario. ¿Viste? Por ahí es contradictorio lo que se ve para afuera, porque justo en pandemia éramos las organizaciones sociales los que fuimos reconocidos por el trabajo que hacíamos, y ahora nos cierran la puerta a la hora de dar una respuesta tan importante como esta, que es el trabajo, el derecho, ¿no? Que tenemos los adultos para con los jóvenes y los niños, y entonces nos parece muy importante. Porque, ¿sabes qué pasa, Dani? Cuando nosotros pudimos entregar todos los documentos, ¿qué pasó? Nos dijeron que ya habían cerrado las sesiones, ¿no? Entonces, ya pasaron. En noviembre, diciembre del año pasado. Creo que fue a finales del año pasado cuando se cierra, claro. ¿No? Y entonces ya pasaron 8 meses y no hay respuesta, y entonces es necesario tener una charla. Si bien porque es una parte importante, ¿no? José C. Paz, creo que somos la única mesa que todavía no tenemos respuesta desde el municipio. También tenemos en cuenta eso. Claro. ¿No? Y hay experiencias locales. Hace poquito, la semana pasada, en el Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas, se reunieron jóvenes de distintas escuelas y plantearon ellos mismos, como acaba de ser Santiago, Tatiana, Sharon, ellos plantearon la necesidad de conformación del Consejo Local. Dejaron en el Consejo Deliberante la propuesta de que se conforme el Consejo Local, ¿no? Evidentemente es una presión, es una necesidad de este espacio para garantizar los derechos de las infancias, y bueno, en José C. Paz están jugando al distraído, ¿no? Y esto de dilatar, la excusa de que se cerraron las sesiones a esta altura de año no va. Tampoco hay respuesta, ¿no? No hay respuesta. Y saben todos que estamos, porque nosotros todo el tiempo estamos como haciendo la invitación, ¿viste? A participar, a escucharnos, y no se da. Entonces, bueno, seguramente que con más jóvenes, con otras miradas, con otras voces, la presión va a ser más fuerte. Uh-huh. Y me parece que estamos todos de acuerdo que no queremos terminar el año sin una respuesta. Claro, otra vez. Uh-huh, sí. Lucy, gracias. Gracias a Lucía, a Tatiana, a Sharon y a Santiago, que bueno, nos acompañan un ratito aquí en el programa hoy para compartir en qué anda la Mesa Local de Niñez y Adolescencia de Josefa. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Cuando quieran están invitados aquí a la radio a compartir nuevamente este espacio.